Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Salazar, soy analista senior en Everis y bueno, les voy a hablar básicamente de lo que es las formas y los lineamientos básicos para poder trabajar de manera conjunta tanto con CMMI como con Scrum. Ahora, ¿alguno de ustedes ya sabe o tiene alguna idea básica de lo que es CMMI y Scrum? ¿Alguien? Sí, dime. Scrum principalmente, una metodología para manejo de equipos de desarrollo. Sí, bueno, básicamente. A lo que tenemos, bueno, muy a grosso modo, el tema de CMMI, que es un conjunto de buenas prácticas, es un modelo que sirve de referencia para poder desarrollar, mejorar y mantener un buen nivel de desempeño del negocio. Y también poder buscar la mejora de los procesos que se mantienen actualmente. O sea, esto básicamente cuando tenemos alguna empresa que está empezando, una startup o alguna consultora pequeña o mediana que está, digamos, buscando certificarse en CMMI nivel 3, por ejemplo. Siempre se toma para el tema de mejorar los procesos internos de la construcción y, o de análisis de sistemas. Ahora, CMMI como tal está dirigido a tres entornos, tanto desarrollo, servicio y adquisición. Esto, bueno, es muy a grosso modo, mayor de este detalle habría que buscarlo, no sé, en internet. Es bien fácil encontrar mayor referencia sobre este tema. Ahora, sobre Scrum, igual, es un marco de referencia y procesos. Ojo, no es es un framework, no es un modelo a seguir, no es un estándar. Es ligero y acá viene una frase que sí se usa bastante cuando se define Scrum, que es fácil de entender, pero difícil de dominar. Ahora, ¿por qué se dice eso? Porque, digamos, la guía Scrum, que está en la web scrum.org, tiene 27 páginas. O sea, tú lees eso y ya tienes los lineamientos básicos de cómo funciona Scrum, de cómo los artefactos que tiene, los eventos y las ceremonias que involucra Scrum. Pero ahora, poder implementar esto en el desarrollo del día a día es, tal cual se dice, es bastante difícil de dominarlo. Scrum está basado en el empirismo, que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y se toma decisiones basadas en lo que ya se conoce. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Usualmente se define de que se pide que Scrum se aplique sobre proyectos en los que se tiene poco conocimiento de lo que se tiene que hacer. O sea, se puede hacer en proyectos pequeños. En los cuales nosotros ya tenemos la definición o tenemos el conocimiento del negocio, pero usualmente uno de los retos de Scrum es empezar a aplicarlo sobre proyectos de los cuales no tenemos algunos de los lineamientos o no tenemos conocimiento del negocio a profundidad como podría suceder en otros proyectos. Ahora, más detalle, bueno, lo que les decía, más detalle de Scrum. Ahí está el manifiesto ágil, está la guía Scrum, que se pueden descargar gratuitamente. Ahora, un punto clave, a mi parecer. CMMI, como les decía, es un modelo, no es un estándar, es algo que nos indica qué buenas prácticas utilizar. No es una Biblia, no es algo que se imponga, que te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer las cosas de tal, tal o cual manera. Y Scrum, como les decía, es un marco de trabajo, el cual aporta cómo implementar la forma de trabajar. Ahora, no sé si pueden ver bien el gráfico, pero ahí están los temas del qué, entre los cuales están los alcances de CMMI, que es adquisición, servicio y desarrollo, además de, bueno, PMI y el estándar ISO, y el cómo tenemos ITIL y también las metodologías ágiles. Como se puede ver. Ahora, tomando en consideración lo que se mencionó anteriormente, tenemos que CMMI va por un lado y Scrum va por el otro, pero aún así, cuando se quieren tratar de trabajar las dos formas en conjunto y en armonía, hay mucha gente que tiene mucho recelo de implementar una u otra, en todo caso, digamos. Usualmente, los profesionales que se apoyan mucho en el tema de Scrum, que apuestan por el tema de tomar en cuenta bastante las variables del factor humano, digamos, la del conocimiento o la disposición de tiempo, la carga o cómo puede estar en ese momento el desarrollador. Es algo que CMMI no toma en cuenta, ya que a las personas no se les trata como tal, y eso es uno de los puntos también clave de Scrum, sino que se les trata como recursos. O sea, igual, en algún momento si me andan escuchando alguna estimación, necesito para tal proyecto que va a durar 3 meses, necesito un recurso, necesito dos recursos, y recurso no es una persona, recurso es la computadora, la mesa, el celular, eso es un recurso. Y eso es algo de que CMMI no tiene muy, no lo toma en cuenta. Y bueno, por el otro lado, la gente que ya tiene tiempo implementando CMMI indica que Scrum no hace mucho énfasis en el control por lo mismo, y que sus procesos, mejor dicho, que no tiene mucho control en el tema de los procesos y los cambios que se realizan usualmente. Caso que en CMMI sí se tiene todo detallado, sí hay documentos que siempre que hay que llenar, formatos, que Scrum para la mayoría de gente, y en algunos casos, bueno, no en algunos casos, en la mayoría de los casos se equivoca, no tiene control sobre ese tema. Ahora, la pregunta. ¿Se pueden utilizar en conjunto? Sí, se pueden utilizar en conjunto. Ahora, ¿qué cosa es lo que aporta cada uno para que puedan trabajar ambos en conjunto? Lo que les decía. CMMI aporta de disciplina respecto a los procesos a seguir, ya que a este nivel Scrum no detalla mucho qué procesos seguir, ya que por lo mismo que es un marco de trabajo, no detalla esto y más se enfoca en el tema de cómo hacer las cosas y no de tanto del qué. También aporta el tema de mejorar la calidad del proceso del producto y sus entregables, así como también, y eso ya, ya lo había mencionado anteriormente, mejorar el tema de la calidad de los productos que se entregan. Ahora, una vez más, tomando el hecho de que CMMI es un modelo, un estándar, el cual tiene que adaptarse a las necesidades propias de la empresa o del proyecto que estemos llevando. O sea, CMMI, como les decía, no es una Biblia que te dice, tienes que hacer, o no funciona como una receta de cocina que te dice, esto es así, así y así. Sino que dentro de todas las etapas de CMMI, sus entregables y demás salidas que tiene son adaptables a los procesos ya propios de la empresa o del proyecto en sí. Por otro lado, lo que aporta Scrum es una reducción del riesgo en el desarrollo, ya que el tema de Scrum es hacer entregas, entregables, perdón, producir entregables con valor en cada iteración. Ahora, ¿qué se logra con esto? De que el usuario, una vez terminado un sprint, que es un lapso de tiempo donde se hacen los desarrollos de Scrum, una vez terminado el sprint, se convoca al usuario para que realice pruebas sobre ese entregable. Ahora, ¿esto en qué nos ayuda? En el hecho de que digamos, tenemos un proyecto de 3, 4 meses y usualmente primero tenemos las reuniones con el usuario, levantamiento de información, diseño, análisis, toda la construcción, y ahí recién estamos con las pruebas unitarias y finalmente con las pruebas integrales y las pruebas de cliente. Ahora, en ese camino, el usuario no necesariamente tiene bien en claro qué cosa es lo que quiere, o cómo quiere que se muestre, o qué salida tiene que tener el sistema que estamos, o el producto que estamos realizando. Y siempre queda el hecho de que siempre hay un choque en las pruebas, en el tema de las pruebas integrales o las pruebas de aceptación, de que el usuario te va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo te estaba pidiendo, no sé. Este reporte tiene que mandarme otra información, o que el formulario tiene que funcionar de otra manera, o no sé, hasta el tema de que incluso el diseño, sabes que este color no me gusta, o este botón sea tal o sea cual. Y usualmente me ha pasado, lo he vivido y lo he visto, es que el proveedor, en este caso para el lado en el que estamos nosotros, siempre se indica, ¿sabes qué? Esto no estaba en el alcance del requerimiento, esto es una gestión de cambios, esto es algo adicional y esto te va a demandar tanto tiempo, tanta plata. Obviamente el usuario ya para este lapso ya ha invertido tiempo y plata y ya no va a querer seguir gastando en algo que todavía no le está retornando la inversión. Ahora, también el tema de la definición ligera de los procesos. Eso es algo también que uno de los aportes principales que hace Scrum a la hora de trabajarlo en conjunto con CMMI, ya que, como le decía, CMMI es un modelo de buenas prácticas e indica varios lineamientos y entregables que se tienen que hacer por cada proceso. Scrum define que esto tiene que ser algo muy rápido, muy ligero, y el tema es también por el mismo hecho de hacer entregables constantes. Tampoco se puede demorar tanto tiempo en el tema de documentación. Por ahí va también el tema del hecho de que adaptar el modelo CMMI a las necesidades propias de cada proyecto o de cada empresa. Bueno, y uno de los puntos principales también de Scrum es el hecho de tomar en cuenta los factores humanos de los comprometidos. Ahora, esa es la diferencia también del que siempre se toma en Scrum, de la diferencia entre el involucrado y el comprometido. No sé si alguien ha escuchado esa fábula de la gallina y el chancho. Pues alguien me tuiteó sobre ese tema. O sea, ¿sabes a qué se refiere esa diferencia entre el involucrado y el comprometido? Es al revés. O sea, la fábula dice. Se encuentra una gallina y un cerdo, y la gallina le propone al cerdo: oye, ¿por qué no ponemos un restaurante y el producto que ofrecemos sea tocino y huevos? Sí. Y el cerdo le dice, ya, ok. Empiezan a ver el tema, y a la hora se da cuenta que el cerdo, cada vez que iban a presentar el producto, le empiezan a meter cuchillo y le vuelan una lonja o se vuela un parte del brazo o la pierna. Y ahí es donde le dice: oye, en este caso tú estás involucrado porque simplemente das los huevos, pero tú, a ti no te pasa nada porque es algo que tú ya produces. Pero en este caso yo estoy comprometido porque a mí me afecta directamente. O sea, ese es el tema de la diferencia entre el involucrado y comprometido. Es algo que sí se detalla un poco más en el manifiesto ágil y también un poco en la guía Scrum. Ahora, esa nota de ligero no significa inexistente. Era el tema de agilizar, valga la redundancia, de Scrum. Agilizar los procesos que define CMMI usando Scrum. Una vez más, el tema de que el modelo que propone CMMI no tiene que darse a rajatabla y ajustarlo a las necesidades propias de proyecto o de la empresa, digamos. No necesariamente el modelo que te propone de entregable para la levantamiento de información o de requisitos que te propone de CMMI va a cumplir con lo que trabajas actualmente en tu proyecto, o no necesariamente va a cumplir con las condiciones de tu cliente. O sea, ahí va también el tema de adaptarlo y hacerlo un poco más ligero para que esto pueda puedan converger ambos temas. Ahora, no sé si llegan bien a ver bien el cuadro, pero son las áreas de proceso de CMMI al lado izquierdo, y al lado derecho hay el tema, bueno, en este caso Javier Garzás, que es un español que está bien metido en el tema de Scrum y CMMI, me indica qué tanta satisfacción, entre comillas, hay el hecho de involucrar a Scrum en cada proceso del área de CMMI, digamos. En el tema de administración de requerimientos, el RQM, la satisfacción de Scrum, me dice ser largamente adaptado por Scrum, ya que Scrum habla mucho del tema del Scrum Master y el Product Owner y los stakeholders. Que eso ya incluso el término de stakeholders se nombra también en RUB, si es que alguno lo escuchaba, en OML. A ver, no sé qué más. En este caso, el tema de tener siempre al cliente cerca, de colaborar con el cliente, nos va a ayudar a tenerlo más a la mano y poder obtener los requerimientos a más detalle de una forma más rápida. Por eso también es que el hecho de que se indica de que Scrum se puede complementar correctamente con esta área de proceso. Ahora, con el tema de el planeamiento del proyecto, el project planning, tiene tres metas o tres entregables en todo caso, ¿no? Establecer estimados, desarrollar un plan de proyecto y obtener digamos, el go, por decirlo de alguna manera, del plan. Para estos casos, para el tema de establecer las estimaciones, Scrum se adapta largamente por el tema de que a la hora que se está definiendo el proyecto y el Product Backlog, están involucrados los desarrolladores, no tanto el Scrum Master, no tanto el analista, sino que los mismos desarrolladores le están indicando qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Ahora, por el tema de realizar un plan de proyecto, bueno, por la misma forma en que está armado Scrum, no aplicaría tanto, ya que acá hay un tema más piramidal, si lo quieren ver de alguna forma, de que siempre es algún funcional el que va al cliente y le consulta estas cosas. Bueno, y obtener la aprobación del plan, acá sí siempre hay una reunión tanto del Scrum Master con el Product Owner, y se define si todo lo que que solicitó inicialmente el cliente, en este caso el Product Owner, que puede ser el Product Owner o el Stakeholder, cumple con el Product Backlog o el cronograma o la propuesta que pueda tener el equipo o el analista. Ahora, también con el tema del proceso de control y monitoreo del proyecto, si se puede ver, no se aplica tanto, ya que no hay un a ver, Scrum no lleva un control tan a detalle de cómo se van llevando las tareas o dentro de un sprint. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de Scrum es la transparencia. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que los desarrolladores, a la hora que se establece el plan de proyecto y se establece el Product Backlog, ellos mismos indican: ¿sabes qué? Para la tarea 1 me voy a demorar 3 días, para la tarea 2 me voy a demorar 4 días, y para la tercera puede que me demore día o día y medio. Ahora, va el hecho de que estos tiempos que usualmente tienen que dar los desarrolladores que están involucrados o comprometidos, en este caso, están de acuerdo a la realidad y no están inflados al hecho de que te digan: ¿sabes qué? Si dije que van a ser 3 días en los que me voy a demorar, bueno, me paso haciendo mis cosas o estudiando el primer día, día y medio, a la mitad del segundo día, bueno, recién empiezo a ver el caso de uso. Bueno, ya al final del segundo día digo: bueno, ya avancé, hice el diseño del formulario que tenía que hacer, y el tercer día recién hago todo, me quedo hasta las 8 o 9 de la noche. Claro, sí, pidiendo comida y taxi, y al final por algo que has podido sacar antes. O sea, y ha pasado, y a todos en algún momento también nos ha pasado. Más que todo cuando el hecho de que nos dan la libertad de nosotros mismos poder estimar esos tiempos y decir, y uno, o decimos una cantidad X de días o de jornadas, que a la hora de la hora nosotros mismos nos comemos nuestro tiempo, o dos, inflamos justamente para poder estar en plan H, inflamos esos tiempos. Ha pasado, de hecho, a todos nos ha pasado, y lo hemos hecho. Ahora, justamente Scrum se basa en el hecho de que eres lo suficientemente transparente y sincero de decir: ¿sabes qué? Realmente voy a demorar tanto tiempo en hacer tal y tal tarea. Por eso el tema del control y el monitoreo no aplica tanto el tema de Scrum. Ahora, para otros puntos igual, por ejemplo, la administración del proyecto integrado tampoco aplica tanto, bueno, a excepción del tema de coordinar y, justamente como dice, coordinar y colaborar con los stakeholders relevantes. Y eso es algo que les mencionaba anteriormente. Scrum sí tiene muy muy metido el hecho de tener muy muy cerca al cliente, colaborar tanto él hacia el equipo como el equipo con él. Eso sí es bueno, hay más detalle, como les decía, en el manifiesto ágil o en la guía Scrum. Siempre hay una comunicación muy cercana y muy directa entre todo el equipo, el Scrum Master, el Product Owner y el Stakeholder. Ahora, dependiendo, saliéndome un poco del tema también, dependiendo de la estructura del negocio, del cliente, del proyecto, posiblemente esos roles no siempre se definan igual en todos los proyectos. O sea, digamos, por ejemplo, yo estoy en un proyecto en el cual mi Product Owner, en algunos casos, puede ser mi Stakeholder, como en otros casos no. Bueno, también la administración de... La administración cuantitativa, bueno, no aplica tampoco para el manejo de riesgos, justamente porque Scrum, dentro de sus lineamientos, entrega constantemente el producto con funcionalidad base lo antes posible para evitar justamente el riesgo de que se pueda atrasar o de que haya problemas en las pruebas integrales si fuera un ciclo de desarrollo normal. Bueno, y igual, también de la administración del acuerdo con el proveedor, igual. Porque este punto del área de CMMI no está cubierto por ningún lado en el modelo perdón, en el marco de Scrum. Ahora, un poco más de detalle de esto. Bueno, después les paso el link en Twitter una vez ya terminada la charla. Hay tres, les he dejado tres links. Uno es de una colaboradora de la Alianza Scrum, de Cindy Shelton, que habla sobre un poco más a detalle también de cómo combinar CMMI con las metodologías ágiles. El español que les decía, Javier Garzás, también combinar Scrum y CMMI. Y la guía Scrum, que está para descargarla gratuitamente en la página scrum.org, que es de uno de los. Que es la organización de uno de los, no sé si fundadores, llamarlo fundador, sino uno de los referentes de Scrum. Ahora, ¿cómo implementar Scrum en un modelo de negocio que ya está usando CMMI? Bueno, por experiencia, no puedes empezar a implementar o cambiarle la mentalidad a todo tu equipo o a tu cliente de, ¿sabes qué? Hoy día me leí la guía Scrum, ya sé Scrum, soy todo un Scrum Master. Y ¿sabes qué? Vamos a empezar así, porque los proyectos salen mejor, acá no hay cero riesgo de que fallen los proyectos y demás. O sea, eso, si alguien viene y les dice eso, tírenlo por la ventana porque no sabe lo que está hablando. El tema de combinar estos dos puntos tiene que ser muy progresivo, muy lento. Bueno, el punto inicial dentro de los artefactos y las ceremonias que tiene Scrum, a mi parecer, puede ser empezar por el tema del Daily Stand-Up Meeting, que es una reunión que de 10 a 15 minutos que se realiza todos los días. Puede ser, bueno, el mismo equipo y el Scrum Master definen a qué hora se realiza, pero yo de preferencia trato de realizarla a las primeras horas de la mañana. Y se hacen tres preguntas básicas. ¿Qué cosa hiciste ayer? ¿Qué cosa hiciste hoy? Perdón, en todo caso, ¿qué cosa vas a hacer hoy? ¿Y qué problemas tuviste para no poder completar las cosas que realizaste el día anterior? Ahora, sobre esto, siempre el Scrum Master tiene que tratar de solventar o facilitarle las herramientas o las soluciones a sus desarrolladores para que puedan continuar. Sin mayor problema, todas las tareas que tiene asignadas. O sea, por lo mismo de que el Scrum Master, por definición, es un facilitador. Ese es uno. Ahora, ¿qué otra cosa también puede ser para empezar a implementar Scrum bajo un modelo CMMI? Es el tema de implementar un Product Backlog una vez que se está realizando la propuesta. La propuesta hacia el cliente, digamos. Yo puedo definir que un proyecto que le estoy presentando a mi cliente pueda tener 12 requerimientos, digamos, de los cuales en sí, para Yo tengo el conocimiento por, bueno, por experiencia o porque ya conozco el negocio de cómo realizar 8 o en qué partes de la aplicación va a impactar esos 8 requerimientos, pero de los otros 4 yo no tengo ni idea y los he estimado porque, bueno, si es un formulario que hace un mantenimiento, pero yo no sé si por ahí va a impactar a otras tablas o puede impactar a otro proceso dentro del negocio. Los estoy estimando en base a lo que yo tenía una experiencia previa. Ahora, el tema de realizar el Product Backlog siempre se pide, no tanto siempre se pide, sino que quien más está comprometido en realizar ese backlog de los productos en base a los requerimientos que yo te he sacado en una propuesta son los desarrolladores. Son ellos los que al final me van a decir, como les comentaba hace un momento, para tal tarea, en este caso, para tal requerimiento, yo necesito hacer tal, tal, tal y tal punto. Cada uno de esos puntos que tienen que realizar para cumplir un requerimiento son tareas que se van asignando en el Product Backlog. Ahora, para hacer un poco más interactivo el asunto, se suele pegar un papelógrafo en la pared y tener post-its en los cuales se anotan las tareas relacionadas a los requerimientos. O también, no sé, un pizarrón, un corcho y lo mismo. Empezar a detallar cada requerimiento, separarlo en tareas para que los desarrolladores que van a estar comprometidos con el proyecto tengan, digamos, ellos mismos sepan qué cosas es lo que van a hacer incluso antes de que empiece el desarrollo. O sea, luego de eso está el hecho de convencer al usuario, de pocos, porque usualmente el usuario o el gestor del cliente con el que vas a interactuar, piensa que la forma de que él ha implementado, que su empresa ha implementado es la mejor y cualquier mejora que tú puedas querer implementar es porque le quieres sacar más plata. O sea, siempre va a pasar eso, siempre hay cierta reticencia del cliente a un cambio. Es empezar a convencerlo, a jalarlo más al tema de tenerlo más cerca para hacerle las consultas, realizar las reuniones más que todo en tu oficina en lugar de ir hacia el cliente, por el hecho de que sabe ya dónde está, sabe y puede ver al equipo trabajando, y de esta manera incluso ya lo puedes tener más cerca para el tema de empezar a trabajar de otra forma, empezar a dividir tu proyecto en módulos o en entregables, con lo cual ya puedes empezar a trabajar por sprints. Y le puedes decir a tu cliente, ¿sabes qué? De acá a un mes yo te tengo, de los 12 requerimientos que hemos definido, que tú me has aprobado, te tengo 3, de los cuales son tal, tal y tal. ¿Te parece bien si empezamos con esto? Obviamente, siempre se le trata de ofrecer al cliente en los primeros entregables de los sprints la funcionalidad base de lo que está pidiendo. O sea, digamos, si me han pedido un sistema de, no sé, de control de registros, o sea, puede que yo le entregue, como resultado del primer sprint, una pantalla blanca con 3 botones horribles, pero está haciendo el registro en la base de datos y muestra una grilla. Si esté calata, no tenga formato, está todo en Times New Roman, y los botones así en crudo, pero el usuario ya se da cuenta que ese sistema está funcionando y está realizando lo que él pidió. O sea, ahora las otras funcionalidades que digamos podría ser una exportación o llamar un servicio web para conectarse y recolectar más información, procesos de TS que te carguen la base de datos o que comuniquen con otras entidades, bueno, esos se lo vas entregando paulatinamente, pero allá tienes al usuario contento de que ya vio el producto, así sea con cero diseños o cero estilos, ya vio el producto funcionando. Con eso, poco a poco, o sea, me ha pasado, todavía estoy en ese camino, poco a poco el usuario va confiando más en ti, lo cual, una vez que ya tienes al usuario en el bolsillo, haces lo que te da la gana. Le puedes después vender cebo culero y te va a comprar porque sabe que tú le vas a responder y vas a entregarle lo que le está pidiendo. Básicamente eso. Bueno, el tiempo también nos ha ganado. Y acá termina la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Una consulta. Sí, dime. Básicamente lo que uno encuentra es en base a experiencia. experiencia de equipo profesional. Sí. Un poco para entender, ¿con qué tipo de proyectos o cómo se refieren a los clientes con los que trabajan? Un poco para ver en qué sentido es válido, ¿no? Si todo esto que ¿A qué te refieres básicamente? Por el SIU. O sea, es una cosa que siempre funcionó Scrum, es un proyecto que hemos hecho de 2 o 6 meses, ¿no? O funcionó muy bien con 30 proyectos como manejado por 2 meses, con un proyecto pequeño, pero igual son libertades, ¿no? Pero es tanto claro. Ya, ahora. Ahora, hay que tenerlo en cuenta, Scrum como tal no se puede decir yo estoy implementando Scrum en un proyecto si es que no se implementan todos los artefactos y todas las ceremonias de Scrum tal cual. O sea, si no estás implementando Scrum al 100%, no es Scrum, es un híbrido, es, no sé, una modificación, una implementación adecuada a lo que tú tienes en ese momento, pero no es Scrum. Ahora, ¿cómo nos ha funcionado hasta ahora? En algunos proyectos, en la mayoría de los proyectos nos ha funcionado bien, pero en otros, no sé, hemos tenido... por no tomar en cuenta el factor humano, proyectos que no han salido tan bien también. Proyectos de, usualmente, gestiones de cambio de aplicaciones que se realizaron hace 2 o 3 años, o refactoring de aplicaciones que estaban, no sé, del inicio al 2003 y se pidió migrarlas a 2010. Proyectos de 3, 4 meses con 3, 4 desarrolladores. Obviamente, en este caso todavía no se puede implementar el hecho de tener un Scrum Master tal cual, porque el analista hace las labores, en este caso el Scrum Master, de facilitarle las cosas a los desarrolladores o a tus documentadores, que bajo el esquema Scrum no hay título de tú eres desarrollador, tú eres analista, tú eres los proyectos, sino que todos son desarrolladores, el Scrum Master, el Product Owner, y se acabó. No sé, ¿alguien más? ¿Tú sientes que, o sea, por mi personal, no se puede estar ligada a la empresa, pero tú sientes que es necesario, o sea, que ambas están descargando el trabajo juntos para la atención de Sí y no. ¿Por qué? Porque sí, porque bueno, yo he visto cómo ha funcionado Scrum en otros proyectos de otras empresas en las que han trabajado amigos míos, implementando solamente Scrum, y han funcionado bien. Yo lo he revisado ya un tiempo y la forma de trabajo se asemeja mucho a lo que yo ya había estado viendo, o sea, sin saber qué es Scrum. Si es necesario, no es necesario. Porque bueno, hay proyectos muy raros. Hasta ahora no he visto, bueno, he visto uno nomás, que utilizando todo el modelo CMMI ha funcionado bien, ha sido rentable, el usuario ha estado contento con lo dado. Pero es el problema, a mi parecer, con los proyectos grandes, es que digamos, tú defines un proyecto de 6 meses, un año, y los requerimientos y las funcionalidades se definen, digamos, este año, y el usuario recién va a ver el resultado de esto al siguiente año. Posiblemente las reglas de su negocio ya cambiaron, o no sé, el entorno del área de negocio o del nicho de mercado del cliente ya cambió, y lo que él te pidió hace un año ya no es lo que necesita. O sea, digamos, a ese momento que llega, o sea, llegas con un producto que para el usuario es inservible. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que el usuario va a estar frustrado porque dice, he gastado tanta plata y he esperado tanto tiempo en algo que no me sirve. Se va a sentir estafado. Ahora, por eso ese es el tema de Scrum, de que trabajando iterativamente vas presentando funcionalidad que ya estaba planteada en un inicio, digamos. Separas ese proyecto en un año, en 2 sprints, o hasta en más, dependiendo de cuántos lapsos de tiempo quieras trabajar. Y tienes al usuario que pueda empezar a revisar, incluso desde el primer sprint, un entregable, como te decía, lo más básico posible, pero ya sabe que el usuario ya sabe que esto está funcionando, o que eso es lo que quiere, o que eso no es lo que quiere. Cosa que, digamos, puede que al cuarto sprint te diga, oye, ¿sabes qué? Esta funcionalidad ya no va, y ahora implementame tal cosa. Ahora, y eso usualmente en Scrum, Sí, ponen el Product Backlog al final de todo el listado. El CMMI se maneja como una gestión de cambio. Y ya tú reacomodas obviamente todo el backlog de los sprints que tienes. Eso ya es un tema más de gestión. Y sigues y sigue, con el periodo de curso. Más que todo por ese lado. ¿Sí? Te soy sincero, no he estado en esta situación, porque las empresas en las que he trabajado siempre han estado con el tema de implementar CMMI, certificarse, porque esa palabra dentro de CMMI no, como que no aplica en nivel 3. Y además el tema de que el tema de Scrum, de Kanban, cualquier otra metodología ágil en este entorno se está tomando recién desde 2009, 2010, recién. Así que probablemente siempre vas a encontrar, por lo menos acá, una organización que está trabajando bajo el modelo CMMI. Y bueno, y ahí tienes una oportunidad donde empezar a implementar de a poco. Señores, un fuerte aplauso para el señor Rodrigo, por favor. Es muy interesante. ¿No? Gracias, Rodrigo, por tu gran apoyo.